Bienvenidos. Este es el día número 39. Estamos leyendo toda la Sagrada Escritura en 365 días. Hoy tendremos textos del libro del Éxodo, del libro de los Salmos y del Evangelio según San Mateo. Preparemos nuestro corazón para la escucha, pero sobre todo, para el amor y la obediencia. Que se cumpla en nosotros la palabra de salvación. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Éxodo, capítulo 12. Luego el Señor dijo a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto: Este mes será para ustedes el mes inicial, el primero de los meses del año. Digan a toda la comunidad de Israel: El 10 de este mes, consígase cada uno un animal del ganado menor, uno para cada familia. Si la familia es demasiado reducida para consumir un animal entero, se unirá con la del vecino que viva más cerca de su casa. En la elección del animal tengan en cuenta, además del número de comensales, lo que cada uno come habitualmente. Elijan un animal sin ningún defecto, macho y de un año. Podrá ser cordero o cabrito. Deberán guardarlo hasta el 14 de este mes, y a la hora del crepúsculo lo inmolará toda la asamblea de la comunidad de Israel. Después tomarán un poco de su sangre y marcarán con ella los dos postes y el dintel de la puerta de las casas donde lo coman. Y esa misma noche comerán la carne asada al fuego, con panes sin levadura y verduras amargas. No la comerán cruda ni hervida, sino asada al fuego. Comerán también la cabeza, las patas y las entrañas. No dejarán nada para la mañana siguiente, y lo que sobre lo quemarán al amanecer. Deberán comerlo así, ceñidos con un cinturón, calzados con sandalias y con el bastón en la mano. Y lo comerán rápidamente, es la Pascua del Señor. Esa noche yo pasaré por el país de Egipto para exterminar a todos sus primogénitos, tanto hombres como animales, y daré un justo escarmiento a los dioses de Egipto. Yo soy el Señor. La sangre les servirá de señal para indicar las casas donde ustedes estén. Al verla, yo pasaré de largo, y así ustedes se librarán del golpe del exterminador cuando yo castigue al país de Egipto. Este será para ustedes un día memorable, y deberán solemnizarlo con una fiesta en honor del Señor. Lo celebrarán a lo largo de las generaciones como una institución perpetua. Durante 7 días ustedes comerán panes sin levadura. A partir del primer día, harán desaparecer la levadura de sus casas, porque todo el que coma pan fermentado desde el primer día hasta el séptimo será excluido de Israel. El primer día celebrarán una asamblea litúrgica y harán lo mismo el séptimo día. En todo este tiempo no estará permitido realizar ningún trabajo, exceptuando únicamente el que sea indispensable para preparar la comida. Ustedes celebrarán la fiesta de los ácimos, porque ese día hice salir de Egipto a los ejércitos de Israel. Observarán este día a lo largo de las generaciones como una institución perpetua. En el transcurso del primer mes, desde el atardecer del día 14 hasta el atardecer del día 21, comerán el pan sin levadura. Durante esos 7 días no habrá levadura en sus casas, porque todo el que coma algo fermentado, sea extranjero o natural del país, será excluido de la comunidad de Israel. En una palabra, no podrán comer nada fermentado, cualquiera sea el lugar donde habiten, comerán panes ácimos. Moisés convocó a todos los ancianos de Israel y les dijo: «Vayan a buscar un animal del ganado menor para cada familia e inmolen la víctima pascual. Luego tomen un manojo de plantas de hisopo, mójenlo en la sangre recogida en un recipiente y marquen con la sangre el dintel y los dos postes de las puertas, y que ninguno de ustedes salga de su casa hasta la mañana siguiente. Porque el Señor pasará para castigar a Egipto, pero al ver la sangre en el dintel y en los dos postes, pasará de largo por aquella puerta, y no permitirá que el exterminador entre en sus casas para castigarlos. Cumplan estas disposiciones como un precepto permanente, para ustedes y para sus hijos. Cuando lleguen a la tierra que el Señor ha prometido darles, observen este rito, y cuando sus hijos les pregunten qué significado tiene para ustedes este rito, les responderán: este es el sacrificio de la Pascua del Señor, que pasó de largo en Egipto por las casas de los israelitas, cuando castigó a los egipcios y salvó a nuestras familias. El pueblo se postró en señal de adoración. Luego los israelitas se fueron y realizaron exactamente todo lo que el Señor había ordenado a Moisés y a Aarón. A medianoche, el Señor exterminó a todos los primogénitos en el país de Egipto, desde el primogénito del faraón, el que debía sucederle en el trono, hasta el primogénito del que estaba preso en la cárcel, y a todos los primogénitos del ganado. El faraón se levantó aquella noche lo mismo que todos sus servidores y todos los egipcios, y en Egipto resonó un alarido inmenso, porque no había ninguna casa donde no hubiera un muerto. Esa misma noche, el faraón mandó llamar a Moisés y a Aarón y les dijo: «Salgan inmediatamente de en medio de mi pueblo, ustedes y todos los israelitas, y vayan a dar culto al Señor como lo habían pedido. Tomen también sus ovejas y sus vacas, puesto que así lo quieren, y váyanse. Imploren una bendición también para mí». Los egipcios, por su parte, urgían al pueblo para obligarlo a salir del país lo antes posible, porque decían: «De lo contrario, todos moriremos». El pueblo recogió la masa para el pan antes que fermentara, y envolviendo en sus mantos los utensilios de cocina, los cargaron sobre sus hombros. Además, los israelitas hicieron lo que Moisés les había ordenado. Pidieron a los egipcios objetos de oro y plata y también ropa, y el Señor hizo que el pueblo se ganara el favor de los egipcios, los cuales accedieron a su pedido. De este modo los israelitas despojaron a los egipcios. Los israelitas partieron de Ramsés en dirección a Sucot. Eran unos 600.000 hombres de a pie, sin contar sus familias. Con ellos iba también una multitud heterogénea y una gran cantidad de ganado mayor y menor. Como la pasta que habían traído de Egipto no había fermentado, hicieron con ella galletas ácimas. Al ser expulsados de Egipto, no pudieron demorarse ni preparar provisiones para el camino. Los israelitas estuvieron en Egipto 430 años, y el día en que se cumplían esos 430 años, todos los ejércitos de Israel salieron de Egipto. El Señor veló durante aquella noche para hacerlos salir de Egipto. Por eso todos los israelitas deberán velar esa misma noche en honor del Señor a lo largo de las generaciones. El Señor dijo a Moisés y a Aarón: «Estas son las disposiciones relativas a la Pascua. No deberá comerla ningún extranjero. En cambio, podrá hacerlo todo esclavo adquirido con dinero, con tal que antes lo haya circuncidado. Tampoco la comerán el huésped ni el mercenario. Todos la comerán en una misma casa. No saques fuera de la casa ningún pedazo de carne, y no quiebres los huesos de la víctima. Toda la comunidad de Israel celebrará la Pascua. Si un extranjero ha fijado su residencia junto a ti y quiere celebrar la Pascua en honor del Señor, antes deberán ser circuncidados todos los varones de su casa. Solo así podrá acercarse a celebrarla, porque será como el nacido en el país. Pero no la comerá ningún incircunciso. La misma ley regirá para el nativo y para el extranjero que resida entre ustedes. Así lo hicieron los israelitas, exactamente como el Señor lo había ordenado a Moisés. Y aquel mismo día, el Señor hizo salir de Egipto a los israelitas, distribuidos en grupos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo número 38. Salmo de David, en memoria. Señor, no me reprendas por tu enojo, ni me castigues por tu indignación, porque me han traspasado tus flechas y tu brazo se descargó sobre mí. No hay parte sana en mi carne a causa de tu furor. No hay nada intacto en mis huesos a causa de mis pecados. Me siento ahogado por mis culpas. Son como un peso que supera mis fuerzas. Mis heridas hieden y supuran a causa de mi insensatez. Estoy agobiado, decaído hasta el extremo y ando triste todo el día. Siento un ardor en mis entrañas y no hay parte sana en mi carne. Estoy agotado, deshecho totalmente y rujo con más fuerza que un león. Tú, Señor, conoces todos mis deseos y no se te ocultan mis gemidos. Mi corazón palpita, se me acaban las fuerzas y me falta hasta la luz de mis ojos. Mis amigos y vecinos se apartan de mis llagas, mis parientes se mantienen a distancia. Los que atentan contra mí me tienden lazos, y los que buscan mi ruina me amenazan de muerte, todo el día proyectan engaños. Pero yo como un sordo no escucho, como un mudo no abro la boca. Me parezco a uno que no oye y no tiene nada que replicar. Yo espero en ti, Señor, tú me responderás, Señor Dios mío. Solo te pido que no se rían de mí ni se aprovechen cuando tropiecen mis pies, porque estoy a punto de caer y el dolor no se aparta de mí. Sí, yo confieso mi culpa y estoy lleno de pesar por mi pecado. Mis enemigos mortales son fuertes y son muchos los que me odian sin motivo, los que me retribuyen con maldades y me atacan porque busco el bien. Pero tú, Señor, no me abandones. Dios mío, no te quedes lejos de mí. Apresúrate a venir en mi ayuda, mi Señor, mi Salvador. Padre, te da gloria a tu Hijo en el Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Del Evangelio según San Mateo, capítulo 21, versículos del 23 al 46. Jesús entró en el templo y mientras enseñaba se le acercaron los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo para decirle: ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te ha dado esa autoridad? Jesús les respondió: yo también quiero hacerles una sola pregunta. Si me responden, les diré con qué autoridad hago estas cosas. ¿De dónde venía el bautismo de Juan? ¿Del cielo o de los hombres? Ellos se hacían este razonamiento. Si respondemos, del cielo, él nos dirá: entonces, ¿por qué no creyeron en él? Y si decimos, de los hombres, debemos temer a la multitud porque todos consideran a Juan un profeta. Por eso respondieron a Jesús: no sabemos. Él, por su parte, les respondió: entonces yo tampoco les diré con qué autoridad hago esto. ¿Qué les parece? Un hombre tenía dos hijos y dirigiéndose al primero le dijo: hijo, quiero que hoy vayas a trabajar a mi viña. Él respondió: no quiero. Pero después se arrepintió y fue.